Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 13 de julio. La Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes, trae hasta nuestra localidad la celebración de la Fiesta del Agua. El objetivo es fomentar el uso y disfrute de la piscina, la actividad física deportiva y la creación de hábitos de vida saludables. Esta actividad presenta como novedad este año el que se programa para dos jornadas, el martes 21 de julio y el jueves 13 de agosto. La Fiesta del Agua se llevará a cabo en la piscina municipal en horario de 1 a 4 de la tarde. Los interesados podrán disfrutar de esta actividad deportiva con la entrada habitual al recinto de la piscina. La Fiesta del Agua incluye toboganes, colchonetas, circuitos flotantes, deslizadores acuáticos, así como animación con juegos de agua fuera de la piscina. También en la jornada de hoy lunes recibimos un comunicado desde la Asociación Cantus Libero. Se informa que el sábado 18 de julio, a partir de las 9:30 de la noche, en la Plaza del Algarrobal de Ubrique, tendrá lugar el concierto de fin de curso de la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, para el que contará con la colaboración de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, el AMPA del Colegio Fernando Gavilán y el Ayuntamiento de Ubrique. Con este concierto, Cantus Libero quiere cerrar el curso 2014-2015 y quiere hacerlo al aire libre, en un marco incomparable como es el antiguo lavadero del Algarrobal. Actuarán en este concierto todos sus grupos: el coro infantil, el coro de voces blancas, el coro de cámara femenino y el ensemble instrumental. Además, tendrá lugar la presentación de la última novedad de esta asociación, el coro de iniciación a la música coral para adultos. Estos desarrollarán un repertorio constituido por música moderna, popular y clásica, aunque de modo fresco y divertido, que sirva para amenizar una noche de verano. En definitiva, se podrá escuchar y ver una buena parte del trabajo que esta asociación viene desarrollando a lo largo de todo el año. Con este concierto, Cantus Libero quiere además agradecer a todas las entidades y organismos que a lo largo de este curso han colaborado con la asociación para el desarrollo de sus actividades y eventos, así como agradecer especialmente a la Asociación de Vecinos El Algarrobal la colaboración en el desarrollo de este concierto. Cantus Libero invita a este evento a todos los vecinos de Ubrique que lo deseen. La asistencia es gratuita y solo espera que el concierto sea del agrado de todos. Se recuerda en este comunicado que durante este curso Cantus Libero ha contado con la participación de 72 alumnos y alumnas entre sus diferentes asignaturas, así como con 49 asociados. Ha desarrollado un buen número de actividades y eventos y ha contribuido al desarrollo musical y cultural de esta localidad. Cantus Libero hace un balance muy positivo de este primer año de andadura, dado el gran número de asociados y componentes, así como por el respaldo que ha tenido por parte de muchas entidades y empresas de la localidad. Desde un punto de vista musical, valora como exitoso el año por los eventos desarrollados y por la calidad de los mismos, como son el concierto de presentación de la asociación, el curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental, participación en el programa de Canal Sur Andalucía Directo, desarrollado en nuestro municipio, y la participación en la interpretación del nuevo himno del Colegio Fernando Gavilán, presentado el pasado 11 de junio. Les recordamos que este concierto de fin de curso de Cantus Libero será este próximo día 18 de julio y que sirve como colofón para este gran año musical. También dentro del ámbito musical, la Escuela Municipal de Música ha organizado para este próximo miércoles la puesta en escena del musical infantil Sueños Encantados. Dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza de Toros, con entrada libre y gratuita. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. De ello nos informa la delegada de la Escuela de Música, Isabel María Bazán. Bueno, pues el musical, como tú bien has dicho, es el miércoles 15 de julio, el lugar es la Plaza de Toros a las 10 de la noche, la entrada es gratuita, no hay que coger, ir a, por ejemplo, a ninguna oficina ni ningún bar a coger entradas, porque al ser gratuita no vamos a, vamos a hacerlo así, puede entrar todo el mundo que quiera, ¿no? Uh-huh. El título del musical es Sueños Encantados, es un musical infantil que creo que va a estar, según me comenta el director, va a estar precioso. Es música en directo con 60, va a haber 60 músicos que van a ser los que van a hacer la música de este musical. Están trabajando muchísimo con el tema de los vestuarios que lo han pedido fuera, con el tema de el escenario que lo han estado pintando con cosas infantiles, en madera, o sea que es un trabajo que están haciendo que hay que alabar y que yo creo que va a ser algo bonito para Ubrique y algo novedoso, ¿no? Y además una cosa que se hace gratuita para todos los ubriqueños. También en la jornada de hoy lunes podemos destacar que la Plaza del Jardín será el escenario en el que se podrá disfrutar del concierto que ofrecerá el grupo Mr. Groovy and the Bluehead, una de las grandes bandas de rhythm and blues del panorama nacional, que ofrecerá en nuestro municipio el próximo viernes a partir de las 9:30 de la noche. Esta actividad se encuentra englobada dentro del programa cultural puesto en marcha por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz junto al Ayuntamiento de Ubrique. Del mismo modo, desde el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, su oficina en Ubrique, se comunica que el día 24 de julio finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, el primer semestre del ejercicio 2015, la tasa por recogida de basura y la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, estos dos últimos con periodo primer trimestre del ejercicio 2015. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o los hayan extraviado podrán reclamarlos en la oficina de Ubrique, en la calle Juzgado número 3, en el edificio del mercado en su planta baja y en horario de mañana de 9 a 1. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de junio, aprobaba las bases que han de regir el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria que el Ayuntamiento instalará en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Las personas y entidades interesadas en la explotación de estas casetas podrán presentar sus solicitudes en el Ayuntamiento hasta este próximo 17 de julio. Para mayor información, los interesados se pueden dirigir a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique en horario de oficinas. De forma paralela, también se hace saber a las personas y entidades interesadas en explotar la barra del bar de la caseta municipal de la próxima Feria de Ubrique, que también ya se pueden presentar ofertas para su adjudicación hasta este próximo 17 de julio. Para mayor información, los interesados en estos dos asuntos se pueden dirigir a la Concejalía de Festejos del Consistorio Municipal. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que este próximo miércoles, día 15, se desplaza hasta nuestra localidad el equipo de renovación del Documento Nacional de Identidad y que aún quedan citas disponibles. Los interesados se pueden dirigir al Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que Antonio Ortega Hijo e Isaac Tobar han sido los ganadores de la 27 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en las categorías de cante y baile respectivamente, una final que se disputaba en la noche del pasado sábado. Como todos los años, pues el concurso se desarrolló como muy bien, muy bien, en el sentido de que hubo gente, no la que nosotros esperábamos, pero hubo bastante gente, hubo gente también foránea que vinieron a verlo. Después los concursantes estuvieron a una altura que si yo fuera jurado le daba el premio el primero a todos, pero eso no es así, y se desarrolló muy bien, empezó a las 10:30 de la noche, todo puntual, en colaboración por parte del público, que fue magnífica. Habría un centenar de aficionados, y los artistas que también trajeron acompañantes, y lo que es en el que es el desarrollo del concurso, pues salimos contentos, pues, por lo menos la junta directiva salió muy muy, muy contenta. Los participantes pues también salían contentos, no hubo nada que reseñar, que no tuvieran. Otra vez hay polémica, me ha gustado este, me ha gustado lo otro, ¿no? Pero se desarrolló muy muy bien, muy bien. Nosotros estamos muy contentos porque un trabajo de 4 meses haya terminado como ha terminado, bien, le ha gustado a todo el mundo, y nosotros estamos bastante, bastante contentos. Digo los premios, que además fue una lucha muy, muy fue tremenda, porque eran tres cantantes. Voy a empezar por el cante. Fueron dos cantadores y una cantadora que de verdad tuvieron mucho que decir. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de que dos de los concursantes ya han sido ganadores aquí y venían bastante fuertes. En primer lugar, por el primer premio fueron para Antonio Ortega Hijo, que está dotado con 2.000 euros. Después el segundo premio fue para Manuel Cordero, que fueron 1.000 euros. Y el tercero para Sara Salado, que son 600 euros. De estos cantantes, que te voy a decir yo, pues mira, te voy a hablar un poco en el sentido, porque una armonía tremenda entre ellos, cada uno tenía su duende. Antonio Ortega es un cantado que ya lleva 3 años y empezó ganando tercero, ganó segundo y por fin se ha llevado primero. Manuel Cordero es un hombre con mucha experiencia, ya ha ganado el concurso de Ubrique 2 veces, sí. En el 2008 fue la última, la otra fue anterior. Y hablar de Sara Salado, yo voy a decir una cosa, es una cantadora jerezana muy, muy, muy joven, muy joven, tiene un potencial de voz que esto es demasiado, hablando sinceramente. Y esta niña terminó cantando por Bulería de Jerez, y ella que es jerezana, pues ya te lo digo todo, ¿no? Me voy a referir que ha sido una lucha muy tremenda, tremenda. Y digo armonía porque entre ellos se dio la... que se reconocieron sus méritos yo entre ellos. Y entonces fue una de las cosas que yo me quedé. Después, si hablamos en el apartado de baile, pues nos llega un chavalito que es un joven, se llama Isabel Tobar, que fue el primer premio. Este chaval viene, que estuve hablando personalmente yo con él, viene de ganar la semana pasada un concurso también ahí en la parte de Sevilla, pero que es muy joven, es bastante joven. Después, otro, este de Sevilla también, es Álvaro Ortiz, que también es un buen bailado, pero claro, como yo digo siempre, alguien tiene que ganar, alguien tiene que quedar segundo. Y después tenemos la sorpresa, que fue el tercer premio, pero una sorpresa muy grata, porque siempre decimos, cualquiera puede bailar, ¿eh? Esta chavala viene de Argentina, está situada, está fincada en Sevilla, ¿no? Pero es argentina, ¿me entiendes? Y la gracia está donde está. Y una grata sorpresa, porque una bailadora con mucho carácter, es una bailadora pequeñita, pero dentro del escenario, cuando ves el escenario, es pequeñita, pero vaya profesional, y se llevó el tercer premio. Con esto, después de haber dado los resultados, pues quisiera decir que ahora entraremos a hablar dentro de la noche de la piel, pues en los dos primeros premios dentro del concurso tienen la obligación de venir en la noche de la piel a actuar en la gala que hacemos normalmente, que este año la haremos el día 5 de septiembre.